de la cría de su ganado. Ella estaba de un año el día que me lo ofreció. Supongo que lleva acá por el tiempo que ha pasado. Ella estaba de un año el día que me lo ofreció. Supongo que lleva acá por el tiempo que ha pasado. Yo que estaba contento porque ya la hacía parida, y al verme como un cuide recibí una decepción. Resulta que la vaca todavía es una novilla, los toros no la miran, no comprendo la razón. Resulta que la vaca todavía es una novilla, los toros no la miran, no comprendo la razón. Es que está chiquitica todavía, los toros nada más la ven de lejos. ¿Qué esperanza tengo con esa cría? Me moriré sin verle su ternero. Oclide dice que ella no ha crecido, que cuando hay que entender, mi buen amigo, que todo lo ofrecido hay que marcar. ¡Párame! Pensando porque ha tenido ese atraso, yo que siempre pensaba verla con su ternerito. Según me dice Euclide, los toros no le hacen caso. Yo que siempre pensaba verla con su ternerito. Según me dice Euclide, los toros no le hacen caso. Los toros la rechazan al verla tan chiquitica. No puedo imaginarme por el tiempo que ha pasado. O no será que Euclide me cambió la novillita, por la que hasta la fecha ya cumplió los 4 años. O no será que Euclide me cambió la novillita, por la que hasta la fecha ya cumplió los 4 años. A mi compadre Alejo y a Germán, ellos bien saben que ese regalito cumplió los 4 años sin fallar. Tiene que ser una vaca parida, según me dicen todos los paseros. No puedo creer que todavía es novilla, la aceptaré si tiene su ternero.